el plato. Bailar. Y pasándolos pipa. Ser camarógrafo y grabar a los del baile. Que por cierto, el baile que cada uno bailaba era muy corto. Porque solo duraba unos 5 segundos, unos 9 y ya. Y a la siguiente. 9, la siguiente. 9, 9, 9, la siguiente. Y también que yo he sido la que he mostrado que los bailes. Y luego había la dirección. ¿Qué hacía dirección? Dirigía los pasos. No, indicar dónde se pone cada persona. Sí, el recorrido, dónde empiezan, dónde acaban, eso. ¿Y os habéis organizado bien entre todos? Sí, muy bien. Aunque a mí me parece un poco difícil. Pero os gustó, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba la canción que bailabais? Ya es Navidad de Neil Moliner. Ya es Navidad de Neil Moliner. Genial. Pues nada, repetiremos. Villancico.